Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a hacer homenaje a una leyenda de la música que nos dejó el día de hoy, la icónica, maravillosa Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner. Falleció hoy a sus 83 años en Suiza y es una pérdida enorme, enorme, no solamente en la música, sino en la cultura pop. Una mujer que además fue, podríamos decir que como un ave fénix, porque comenzó su carrera en los 60 con su primer esposo Ike Turner, luego pasó por un periodo muy turbulento y en los 80 resucitó y tuvo varios apodos, entre ellos me acuerdo por ejemplo el apodo de la reina del rock and roll, hay otro que es la abuela del pop, o la abuela del rock de hecho. Y en fin, esta mujer fue apreciada por muchos, tuvo una vida muy difícil, turbulenta, muy muy oscura a veces, pero logró salir adelante y eso es parte de lo que la hace tan admirable. Tina Turner, hoy toda la música del programa va a ser homenaje a esta maravillosa mujer. Estaban oyendo un tema que ella grabó en 1995 para la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond, composición de Bono y The Edge de U2, el tema GoldenEye. Vamos ahora con una canción que en el repertorio de Tina Turner fue muy importante, tema original de Creedence Clearwater Revival, y que ella hizo muy popular junto a su primer esposo Ike Turner en 1971. Luego, digamos que se volvió muy asociada a ella esta canción. La versión que vamos a oír no es la primera que ella grabó con Ike Turner, ella es un poco posterior, pero aún así van a oír la maravillosa interpretación que le daba Tina Turner a este clásico. Esto es Proud Mary. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Nice. Rough. And we're going to take the beginning of this song and do it easy. Big wheel, keep. But then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job. Every night and day, and I never lost one

be yourself. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy hacemos homenaje a la maravillosa y tristemente desaparecida Tina Turner, fallecida el día de hoy. Una mujer que tuvo varios apodos, como por ejemplo la reina del rock and roll. También a partir de los 80 hubo quien comenzó a llamarla la abuela del rock. Y les cuento por qué, porque es que ella comenzó su carrera en los 60 y tuvo muchos éxitos al comienzo con su esposo Ike Turner, pero fue una relación físicamente abusiva y por ahí. Ya en los 70, ella finalmente decidió que ya era suficiente, que ya no daba para más y decidió volverse solista. Y al comienzo la cosa como que no tuvo mucho éxito, le costó bastante trabajo, pero en los 80 la carrera de ella dio un giro muy importante porque gente que había sido influenciada por ella en el Reino Unido, en Inglaterra, de repente se empeñó en que era hora de relanzar la carrera de Tina Turner. Gente como, por ejemplo, el compositor Graham Lyle, que bueno, realmente no era de Inglaterra, era escocés. Pero en los 80 ella pudo reinventar su carrera con gente más joven que ella. Y por eso era que le decían eso de la abuela del rock and roll, por así decirlo. Y esta canción que acaban de oír fue un tema que originalmente grabó Al Green en los 70. Fue el éxito más importante de Al Green. Pero también en los 80 fue parte del renacimiento musical y artístico de Tina Turner y fue un éxito muy grande para ella. Una canción del álbum Private Dancer de 1984 fue lanzada como sencillo en el 83 y fue éxito grande en el Reino Unido. Fue número 6 en esos territorios. La canción Let's Stay Together. Vamos ahora a devolvernos un poco a los principios de Tina Turner. Esta canción fue muy importante en su carrera, hasta que vamos a oír ahora, de 1966, este tema, un tema que ella hizo junto a su esposo, junto a Ike Turner, su primer esposo, y fue éxito importantísimo en el Reino Unido, número 3 en los Hot 100 de Billboard, y además tuvo la producción de Phil Spector, que además fue compositor de este tema. Esto se llama así, River Deep Mountain High. And it gets browner in every way.

situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Cose della vita vanno prese un po' così. Some for worse and some for better, but through it all we come so far. Già come vedi, io sto ancora in piedi. Sono umani tutti i sogni miei. Oh yeah, con le mani io li prenderei. Sì, perché what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. Sabor de la noche. Show of emotion. Should I be fractured by your light? Hoy la reina Tina Turner se nos fue y por eso le hacemos homenaje en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los temas más importantes de la trayectoria de esta mujer maravillosa. Un tema del álbum Private Dancer del 84. Esto fue un éxito importantísimo. Número 5 en los Hot 100 de Billboard. La canción Better Be Good to Me. Ahora voy a continuar con la primera canción que yo oí de ella en toda mi vida. Un tema maravilloso que ella hizo en 1996 en dos versiones. Una con Antonio Banderas, pero para mí esta es la definitiva, con otra leyenda del estatus de ella completamente, el maestro Barry White. Esto se llama así, In Your Wildest Dreams.

touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. No se puede hacer ningún homenaje a Tina Turner sin pasar por esta canción, la más importante de su carrera, la que relanzó su carrera y la consagró, un tema que fue el tema definitivo de la trayectoria de esta mujer maravillosa. Esta canción que tanto hizo por ella y es un clásico de los 80, de 1984, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. La canción What's Love Got to Do With It, Paz en la Tumba, de Tina Turner. Vamos ahora a continuar con otra canción que ella grabó a finales de los 80. Ella hizo muchos covers y covers muy exitosos, como por ejemplo el de Let's Stay Together o como por ejemplo el de esta canción original de Bonnie Tyler, que para Tina Turner fue importantísima en las listas del Reino Unido y también fue un éxito en el top 20 de los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Número 5 en el Reino Unido y número 15 en los Estados Unidos. Esto se llama The Best. Con este tema nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Tina Turner por la buena música y a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Que en paz descanse Tina Turner, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. My heart.